se siente el calor. Armamos el arbolito a puro mate y sabor. Se juntan en el laburo y todos los demás. Y en cada reunión aparece, che, vamos a brindar. Papá Noel ya prepara los regalos en la bolsa. En casa hacemos cuenta y la plata nunca alcanza. Pero igual compramos todo para la mesa familiar. El matambre y el asado, eso nunca va a faltar. Así es la Navidad y el Año Nuevo en la Argentina, donde el vino y el fernet es marca nacional. Pinta pilcha nueva y nada para de brillar. Con la música al palo ya no podemos parar. Sueños que vuelven con la familia que está, y con los que ya se fueron pero viven acá. Nostalgia y alegría se viven con pasión. Enciendamos los cohetes que el aguinaldo ya explotó. ¡Sí! Dulces y confites, todo preparado está. La fruta brillantada alguno le va a sacar. Con la copa en mano, la sidra fría está. Y todos esperamos las 12 para brindar. Así es la Navidad y el Año Nuevo en la Argentina, donde el vino y el fernet es marca nacional. Pinta pilcha nueva y nada para de brillar. Con la música al palo ya no podemos parar. Sueños que vuelven con la familia que está, y con los que se fueron pero viven acá. Nostalgia y alegría que se mezclan con pasión. Encendamos los cohetes que el aguinaldo ya explotó. En punto, brinda mi gente, abrazo fuerte, deseando suerte, cohetes al cielo, deseo sincero, que este año venga todo para todos genial. Y después del brindis salimos a bailar, amigos y familiares, todo vamos a festejar. Así se viven las fiestas con el alma bien argentina, entre risas y recuerdos, y otra vuelta de bebida. Fiestas para